Hola. Hola, Azucena. Sí. ¿Qué tal? Te hablaba Dayana, hablamos hace un ratito. ¿Qué tal? Bueno, quería hablar con vos unos minutos nomás para que me cuentes cómo vienen trabajando desde la mesa por la liberación de I, por la justicia por I, que sé que ustedes como familia también están participando de esta mesa. Espérame un cachito. Dayana, ¿de dónde me dijiste? De No Diario me acuerdo qué fue. Contexto, es un diario de La Plata. Yo si querés igual después mañana cuando salga la nota te la mando por WhatsApp si tenés o te mando un mensajito igual. Dale, sí, ¿cómo está? Dale. Bueno, eso, le di un poco que me cuentes cómo, bueno, cómo vienen trabajando desde la mesa de justicia por ahí. ¿Cómo vamos trabajando? Y bien, ahora estamos esperando a la abogada que está con el asunto de pericia. Y bueno, termina la pericia y ya le pasa el resumen al fiscal para ver si le da la libertad hasta el día del juicio. Claro, el proceso era, sé que venía con bastantes irregularidades, ¿no? En cuanto a Sí, las pericias y todo eso. ya había, venía lento, ¿viste? Pero bueno, tuvimos la reunión el otro día con la abogada y bueno, nos dio eso, así que tenemos, le dimos un lapso de un mes para ver qué se hace, porque ya estaba tardando como demasiado, ¿viste? Sabemos que no es fácil, que hay una muerte de por medio, ¿no? Pero bueno, también hay un abuso. Claro. Usted antes tenía una abogada oficial. ¿Había hecho algo esta abogada? ¿La de la defensoría? Claro, Nada. nada. No, Nada. no hizo nada. No, nada de nada. Y ahora, no sé si has podido estar con tu hermana, cómo es que se siente ella. Yo no, yo no la puedo ver porque yo trabajo de martes a sábado y la visita es los martes y los viernes. Claro. Así que nada, no, yo hace un mes más o menos del último feriado. Creo que fue para los carnavales o no sé qué día fue, que la fui a ver. ¿Y cómo está ella? Y la vio mi mamá el viernes anterior y bueno, estaba bajoneada de todo un poco, ¿viste? De a rato está bien y como que alienta a todos, después ya le agarra el bajón, que ya no quiere estar más ahí. Ella quiere salir. Es que no sabe, igual pues está enterada de todo, de todo lo como la revolución que tomó todo esto, lo que le pasó y bueno, está muy contenta también por ese lado, esperanzada. Bueno, buenísimo, entonces, sí, un poco se agarró de eso también para llevar adentro de eso. Bueno, me decías respecto a lo que tiene que ver con la causa, es que hay que esperar ahora las pericias, ¿no? Sí, en 15 días más o menos recién vamos a saber. Claro. Bueno, te agradezco mucho, Susana, sé que estás muy cansada también de laburar, yo también estoy laburando. Te agradezco mucho estos minutos. Bueno, dale. Te mando mañana la nota cuando la tenga. Dale, gracias. Listo, un abrazo. Hasta luego.